Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescate del Archivo de Rock.com.ar en Cerca de la Revolución. El gran momento de popularidad del que gozó Memphis la Bluesera comenzó con el disco homónimo, el cuarto de su carrera, editado en 1990. Adrián Otero, Daniel Beiseman, Emilio Villanueva, Rubén Alfano, Fabián Prado y Eduardo Aneta encabezaron el apogeo del género. Recién, Chico Yeye. Y ahora, No se detiene. ¿Qué otra cosa puedo hacer? La esquina está en oscuridad, entonces debo encender un paso para ver mis pies. ¿Qué me lleva? Me lleva, me lleva, me lleva. Por calles sin nombre, la experiencia es tan vital que no puedo calificar, ni siquiera adjetivar. Cuanto más simple, mejor. Una piel la Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. ¡Dale! Revistadale.com.ar. Revista Dale. Un poco más de blues nacional, la Mississippi, la ciudad. Parece verdad bajo las luces de la ciudad, almas en pena que nadie ve, gente buscando Dios sabe qué, risas histéricas y soledad. Así es la noche en la ciudad, promesas muertas antes de nacer y la resaca del amanecer. Y cuando llega, cuando llega el sol, ya vas a ver las cosas de verdad, las cosas como son. Vine del campo por curiosidad, a ver la noche de la ciudad. Oscuridad, busco las luces de la ciudad. Mi corazón está tan lejos de aquí, son los recuerdos que nunca perdí. Porque la noche es fría en esta estación, las horas valen doble acá, dentro del corazón. Hasta que sale el sol. Pibes que piden en la oscuridad, así es la noche en la ciudad. Whisky barato sale caro al final, está haciendo mal. El oro falso parece verdad bajo las luces de la ciudad, almas en pena que nadie ve, gente buscando Dios sabe qué. Porque la noche es fría sin un buen amor, la soledad es un tiro que te da directo al corazón. Así es la noche en la ciudad, así. Así es la noche en la ciudad, así. Así es la noche en la ciudad, así. Así es la noche en la ciudad, así. Como quiera arroja hacia un lado un papel viejo. Diol. En una taza del típico té galés. En un paseo a bordo del legendario expreso patagónico. En una visita a las históricas capillas galesas. Vas a descubrir un mundo de mágicas tradiciones. Vas a descubrir Chubut auténtica. Chubut auténtica. Chubut. Desperta tu naturaleza. Ahora suena Falsa Cubana, la noche de ayer. ayer. Hago fuerza pero no puedo ver, cuando mi mente no me deja en paz. Es una fija de que algo hice mal. Siempre caemos al mismo lugar. Mira que hay bares acá en esta ciudad. Nunca nos gusta la misma canción. Te vi cantando, bailando reggaetón. Y yo quería sacarte de acá y festejarte. No digas que ya es tarde. Se acabó. En calmarte, no dejes de bailar. Como te gusta brillar bajo la luz, sos la misma que conocí en el sur. Si ahora me acerco me vas a ignorar, mejor espero que dejes de bailar. Pero ya no sé bien qué puedo hacer. Voy a hablarte, no digas que ya es tarde. Si acabo de llegar, no pienses en calmarte. No dejes de www.lavaca.org. Encontrate con nosotros en la web y léenos y escuchanos cuando tengas tiempo y ganas. www.lavaca.org. Visítanos. Fito Páez en una versión inédita en vivo en el Teatro Gran Rex en 1990. Veo una separación, un choque, un estallido, una universidad. Viven haciendo las paces. Hay un chico que se escapa, un loco, una cornisa, un ciego, un capitán. Y yo sigo con vos. Sabré, se hace difícil, se en la esquina, uno hace una seña al otro que se va. Hace y en Buenos Aires música de los los automóviles caen del bomba gotas de mela. Y yo sigo con vos. Saber se hace difícil seguir anclado aquí. Después no hay retorno ni tiempo, mi amor. Y un circo se va de la city. Y Olmedo se ríe de todo. Después no hay retorno ni tiempo, mi amor. Y yo sigo con vos. Hacen el código. ¿Cómo quieres nadar si el río es escaso? Y aunque disimulas, yo sé que esta vez lo necesitas. Te acomodas a un dios verídico y falso para justificar lo que sabes nunca entenderás. Soy una especie más. este es Luis Alberto Spinetta. El tema se llama Holanda. Pronto el sol estallará y no habrá cielo entre nosotros. Quedará este sueño final, solo un niño con sus alas. Algún árbol que nos dé luz guiará nuestra partida. En ningún lugar, no. Todo se quedó tal cual. Yo solo quiero verte llegar. Oh. Cada vez que caes a mí, cada vez me cortas el aire. Yo nunca pude verte bailar. Quizás ya no podré. ¿Querés volver a escuchar este programa y todos los anteriores de Cerca de la Revolución? Podés hacerlo en www.cercadelarevolucion.com.